Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva la Caterva. La Colectiva. La Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Yo, una vez más, Alica y Nueva Alianza. All the way from Argentina, Argentina. De todo lo que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar a mi gente para bailar. Yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Voy pido al Selecta un regime de reggae para darte algo que es bueno, aquí te esperaré. Vengo con el flow, está mi rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal, incesante. Victoria y en el camino del perseverante, mi sangre, mi gente, mi tierra pa'lante. Muy buenos días, estamos en otra edición de Enredando las Mañanas, el noticiero federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, muy buenos días a todos. Hoy es 2 de junio del 2014. Estamos en otra edición más de este informativo. Te vamos a acompañar hasta las 12 horas con toda la información nacional. Y bueno, tenemos mucho, pero mucho para contarte en esta mañana. Así que quédate conectado en www.rnma.org.ar. Y en las distintas radios que forman parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, vamos a hacer un repaso de la información que tenemos para el día de hoy. Por ejemplo, se dictó una conciliación obligatoria por el conflicto de la Gestam, esta empresa autopartista ubicada en Escobar, en Buenos Aires, cuyos trabajadores habían tomado la fábrica por despidos. Y bueno, en el marco de esta problemática es lo que está sucediendo hoy, que se está llamando a marcha. Así que bueno, vamos a estar comunicándonos con gente que está en estos momentos en el lugar del conflicto. Para bailar una mi gente, para bailar una mi gente, para bailar una mi gente, para bailar una mi gente, para bailar una mi gente, para bailar una mi gente, para bailar una mi gente. Y bueno, también vamos a estar tocando este tema que es bastante delicado porque ya hay una fecha para la audiencia en el marco de la causa de los comunicadores de la Red Nacional de Medios Alternativos que fueron heridos con balas de plomo por la Policía Metropolitana el 13 de marzo del 2013 durante uno de los intentos de desalojo de la Sala Alberdi. Bueno, vamos a estar en comunicación con gente de la Red Nacional de Medios Alternativos para que nos cuenten de lo que está pasando con esto, con que esta fecha para la audiencia en esta causa, ¿no? En esta causa para los compañeros comunicadores de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y la información nos lleva hacia Neuquén porque hay un paro docente. Mediante un comunicado de prensa, la comisión directiva de ATEN convocó a un paro de 24 horas para hoy lunes ante la ausencia de una oferta salarial para este año, a la altura del año que estamos. Se acomodó fiel entre tus manos. Y desde Neuquén nos vamos con la información hacia Córdoba, porque la provincia con mayor cantidad de suicidados en comisarías y cárceles. Este es un informe publicado por Mucho Palo Noticias. Y bueno, vamos a estar comentando este tema porque el lunes 26 de mayo, vecinas y vecinos del Valle de Punilla se reunieron en la Plaza San Martín de Cosquín a 7 meses del asesinato de Jorge Reina en la comisaría de Capilla del Monte en Córdoba. En la almohada, busca en la profundidad que esconde las aguas. Y desde Córdoba nos vamos hacia Rosario porque este domingo se cumplieron 29 meses del asesinato de Jere, Mono y Patón, tres jóvenes militantes sociales del Frente Darío Santillán en Rosario. Y bueno, vamos a estar hablando este tema también, este tema tan delicado, ¿no? También vamos a estar contándole lo que está sucediendo en estos momentos, a casi 2 años y medio, ¿no? Ya ha pasado y que no se para el tiempo de esa fatídica madrugada de enero que bueno, estuvo pasando esto, donde Jere, Mono y Patón dejaron este plano físico y bueno, y en qué condiciones también, ¿no? Y bueno, seguimos, ¿no?, con toda la información y nos vamos también a ir con información desde España porque el compañero Luis Ángel de la Red Nacional de Medios Alternativos anda allá por España, anda visitando todos los lugares en España, así que el compañero le hizo una entrevista a Diana Cordero de la agencia Caos en la Red desde Madrid. Y bueno, contando la situación de represión que se está viviendo en estos días en España. Así que bueno, también vamos a estar escuchando un audio sobre esta entrevista realizada por nuestro compañero Luis Angio, que anda por España, anda visitando a todo el mundo. Así que bueno, un abrazo enorme al compañero Luis Angio. Estoy temblando, no puedo ver. Y bueno, ahí con las noticias que tenemos, te vamos a convidar a que vamos a una pausa, una pequeña pausa. Vamos a escuchar un tema musical y en unos momentos nada más vamos a continuar con el desarrollo de toda la información que tenemos para este Enredando las Mañanas, este noticiero federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Con Cristo.

federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Te digo que te quedes en lnma.org.ar, que estamos transmitiendo por ahí, por las diferentes radios que bueno, están en la Red Nacional. Bueno, y nos vamos con el conflicto en Gestam, y para ubicarnos en el contexto que estuvo lo que estuvo sucediendo durante estos días, el pasado viernes se desalojó por la fuerza a los delegados del Gestam luego del exitoso acto en apoyo a los trabajadores, y llegadas a las 22 horas fue montado un operativo policial para desalojar de la planta al delegado Damián Calci, quien venía permaneciendo en el predio de la planta desde el mismo martes que entraron los trabajadores despedidos, para mantener el apoyo y ante la preocupación por los tratos inhumanos hacia los mismos por parte del grupo de Tareas Halcón. Se denunciaron, hubo denuncia de Pérez Esquivel y de Madres de Plaza de Mayo, y al ser expulsados de la planta y recibido por decenas de compañeros que permanecían en la puerta, Damián Calci declaró: es aberrante lo que hicieron de sacarme de la planta. Yo estaba por la seguridad de mis compañeros que permanecen en un puente grúa a más de 15 metros de altura, donde cualquier movimiento brusco de la policía puede terminar en una verdadera tragedia. Juan abre la puerta y sale a caminar. Andy se desviste y se tira a nadar. Ana pone un disco y ve que no le gusta más. Y Federico pinta un animalito. Siempre la película que vi una vez. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Juan Marino, dirigente de la tendencia piquetera revolucionaria, y él nos va a estar contando lo que estuvo sucediendo en esta mañana en la concentración que hubo en la puerta de la fábrica. Hola, Juan. ¿Qué tal? Bien, Juan, contanos qué estuvo pasando, cuáles fueron las últimas novedades de lo que estuvo, de lo que está sucediendo, ¿no?, con el tema de la Gestamp. Bueno, hoy la novedad fue que la patronal incurrió en un lockout para incumplir la constitucionalia que hace dos días había firmado el Ministerio de Trabajo de la provincia, que establecía que los despedidos tenían que volver a trabajar y durante días habría un periodo de negociación sobre sus reclamos. Era un triunfo de los trabajadores, es un triunfo de los trabajadores, sí, que se conquistó con la toma de la fábrica, con los piquetes, con el acampe. La patronal lo ha desconocido a través de este lockout y no ha permitido el ingreso de ningún trabajador, sean los despedidos o sea el resto de los trabajadores de la fábrica, como una medida de presión para exigir que no sean reincorporados estos compañeros y que se queden en la calle. En ese sentido me parece importante destacar también el hecho de que si la patronal decidió incumplir la conciliación obligatoria es porque tiene el respaldo político del gobierno de Cristina y de Scioli. Eso se evidenció hoy también a la mañana, porque cuando llegamos a la fábrica, las dotaciones de gendarmería habían aumentado muy fuertemente, apostadas en la Panamericana. Y adentro de la fábrica estaba la bonaerense para evitar cualquier tipo de toma de la planta. O sea que hubo un operativo represivo conjunto de Cristina y Scioli. En este sentido hay que destacar que Scioli dio pasos, retrocedió sobre sus propios pasos. El Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación y luego su policía, contra esa conciliación, salió a defender a la empresa. Esto lo hizo luego de que Giorgi, la ministra de Industria, y Cristina lo corrieron por derecha. Bueno, terminó cediendo frente a ese planteo de Cristina y nuevamente están dejando a los compañeros fuera de la fábrica. O sea que hoy, en estos momentos, a las 10:23 de la mañana, los compañeros, los 9 compañeros que habían sido despedidos, no pueden ingresar tampoco a la fábrica. No han podido ingresar los compañeros, ninguno de los despedidos, ni tampoco los trabajadores en general. ¿Qué? O sea que la fábrica está parada hoy. Exacto, hay un lockout. Hay literalmente un lockout de la patronal, que es una medida de extorsión contra la lucha por la reincorporación de los compañeros. Y es interesante lo que preguntas, porque acá Cristina, Scioli, Capitanich, el propio Pignanelli, el burócrata de Les Matas, se desgarraron las vestiduras porque los compañeros estaban tomando la planta y según ellos no dejaban trabajar al resto, cuando en realidad estaban pidiendo por el derecho al trabajo de todos. Bueno, ahora son ellos los que pararon la planta como una medida de extorsión para imponer los despidos, para faltar el respeto al derecho al trabajo, justamente. Exactamente. ¿Y cuáles son las medidas que se está pensando tomar bueno, al frente de esta realidad que es hoy? Bueno, los compañeros iban a tener hoy una reunión que iba a hacer en estos momentos con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. En función de eso iban a evaluar las medidas a seguir a partir de los resultados que haya en esa reunión. Más allá igualmente de lo que se discuta en esa reunión, los compañeros convocan a movilizar mañana a las 5 de la mañana frente a la fábrica nuevamente para movilizarnos y exigir que se cumpla la conciliación obligatoria. Hay que destacar también que han paralizado la planta para permitir que la burocracia de Les Matas reúna a su patota y habilitar la posibilidad de una patoteada, una nueva patoteada contra los compañeros. Sí. Había una reunión que estaba convocando la burocracia de Les Matas a todo su personal político, su patota, en contra de los compañeros. Y de hecho, Pignanelli declaró en los medios de comunicación que si esto no era resuelto por el gobierno, él iba a echar a los mecánicos a la calle, a la Panamericana, para resolverlo por sus propios medios, lo cual es una amenaza abierta. Sí, Pignanelli se estaría convirtiendo en un nuevo Pedraza, y es indignante cuando al gallego Fernández, uno de los asesinos Mariano Ferreira, le están dando prisión domiciliaria, lo benefician con la prisión domiciliaria, el kirchnerismo no lo denuncia, y sí avala a Pignanelli, porque Giorgi ha salido a reivindicarlo públicamente en este marco en el cual Pignanelli está montando una agitación macartista y está abiertamente diciendo que va a ir a patotear a los compañeros. Qué terrible situación la que están pasando los compañeros, y también la situación de la otra parte, ¿no? La gente que quiere trabajar y no puede frente a esta situación, pero realmente que no se entiende con este lockout, ¿no? Realmente terrible lo que está sucediendo. No te escuché lo último, si me puedes repetir, pues no te entendí bien. Digo que es terrible lo que está sucediendo con los compañeros y también con la otra parte, ¿no? Los trabajadores que están en la fábrica, que quieren trabajar, tampoco pueden, pero ¿qué pasa con los otros trabajadores, la otra parte, ¿no? Ellos están obviamente apoyando a los 9 compañeros que han sido despedidos. Bueno, pero desde ya los compañeros, el resto de los trabajadores que no fueron despedidos, fueron 69 los despedidos, un número muy importante, sí, 69 fueron los compañeros que protagonizaron la toma arriba del puente Grúa, de la Grúa, pero sí. Claro, pero el resto de los despedidos estaban afuera en el acampe, se dividieron, y para garantizar tanto el acampe y los piquetes como la toma dentro de la fábrica. El total de despedidos es 69, y el resto de los compañeros tiene fuertemente amenazados por la patronal y la burocracia para que no apoyen a los despedidos, bajo la amenaza de que van a ser suspendidos y despedidos ellos también. Y esto es importante porque forma parte de un cuadro más general donde la política del gobierno lleva a profundizar la crisis de la industria autopartista y la industria automotriz. El gobierno de Cristina está a punto de firmar un tratado de libre comercio, un nuevo ALCA, con la Unión Europea, que implica liberar las importaciones de autopartes y automóviles. Eso va a destruir la producción emplazada en Argentina de autopartes y automóviles y va a generar muchos más despidos y muchas más suspensiones en Gestamp, en Lear, en Montiche, en todas las fábricas que están en las terminales que están emplazadas en nuestro país. Y eso va a afectar al resto de los compañeros de Gestamp. Entonces esa situación crítica que se está viviendo requiere una lucha de conjunto de todos los compañeros de las autopartistas y las automotrices, y justamente también lo que estamos planteando como tendencia piquetera revolucionaria, que es la necesidad de luchar por la aprobación del proyecto de ley del Frente de Izquierda que prohíbe los despidos y las suspensiones, y la necesidad de luchar también por lo que venimos planteando como TPR desde el acto que hicimos el 25 de mayo en el Obelisco contra el acto oficial, que es que acá no se firme ningún nuevo ALCA con la Unión Europea, que no se firme el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, y sobre esa base que podamos defender los puestos de trabajo de los compañeros que están en la industria automotriz y en la industria autopartista. Exactamente. Así que bueno, Juan, ¿algo que te haya quedado en el tintero? No, marcar que es muy importante movilizarnos mañana a las 5 de la mañana a la fábrica, marcar que acá hay una lucha política abierta. Cristina, Scioli, Capitanich, Piñanelli, están todos esforzándose por derrotar la lucha de los compañeros. Se reunieron para conspirar a la espalda de los trabajadores, todos ellos, hace algunos días, y elaboraron esta política que combina represión, persecución, macartismo. Cristina en cadena nacional atacó a lo que ella dice son delegados que creen que van a tomar el Palacio de Invierno. Es un ataque macartista contra la izquierda, contra los luchadores, contra los revolucionarios. Nosotros, por el contrario, defendemos que los trabajadores se organicen políticamente de forma independiente de la burocracia sindical y que defiendan los derechos de los trabajadores y que los trabajadores salgan a luchar. Y por eso llamamos a una fuerte lucha política para derrotar a Cristina, a Scioli, a Capitanich, a Piñanelli, que justamente son el respaldo político que tiene la patronal para poder avanzar en los despidos. Entonces, ese respaldo político hay que derrotarlo, y sobre esa base hay que lograr que los compañeros logren su reincorporación. Mañana a las 5 de la mañana vamos a estar movilizados frente a Gestamp para lograr ese objetivo. Bueno, muchas gracias, Juan, por la comunicación telefónica, y desde ya mucha fuerza y todo el apoyo desde acá para todo lo que está sucediendo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio para denunciar esta situación y respaldar a los compañeros de Gestamp. Bueno, gracias, Juan. Y bueno, esto es lo que está sucediendo hoy, lo que está pasando en lo que fue esta mañana, una concentración que hubo en las puertas de la Gestamp. y lo que está pasando en esta situación con 69 compañeros, con 69 despedidos y los derechos de los trabajadores, los derechos humanos, en estos momentos, ¿dónde están? Silencio quedó en la casa. Vamos a ir a un tema musical. Acordate que estás escuchando Enredando las Mañanas. Es el noticiero federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos hasta las 12 del mediodía. No te olvides de estar conectado a través de www.rnma.org.ar. Nos vamos a ir a escuchar un tema que nos levante un poco, operadora, un tema que levante un poco toda esta situación y ya volvemos con mucho, pero mucho más información. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Thank you.

bandera me anima. Cuando siento que todo acabó, y el color de tu bandera me anima. Cuando siento que todo acabó. Y bueno, seguimos en Enredando las Mañanas y estamos en contacto con Germán Darío de los Santos, el integrante de Tele, y fue uno bueno, de los que estuvo en esos momentos en el desalojo de la Sala Alberdi. Hola, Polaco, ¿cómo estás? Bien, buenos días. ¿Por allá? ¿Cómo andan? Acá todo bien, che, acá remándola, pero bien. Escuchame, Polaco, ¿qué pasa con esto? ¿Qué, ya está la fecha para la audiencia? ¿Cómo estamos con este tema? ¿En qué estado está esta causa? Bueno, las últimas novedades acaecidas hace una semana y media, más o menos, fue la noticia de parte de uno de los profesionales que llevan la causa, María del Carmen Verdú de Corretti, que la Junta de Instrucción que venía llevando el caso pretende desentenderse de este caso, declarándose incompetente, y alude para eso, que se usa como excusa, que hay una causa iniciada por una de las personas detenidas, que es menor, y por eso entiende que debería ir toda la causa que nosotros, como querellantes, nos presentamos y se caracterizó como intento de homicidio, quiere que esa causa vaya a un juzgado de menores. O sea, recordando que hubo tres personas baleadas en el contexto de un desalojo, baleadas con bala de plomo, dos de los cuales somos integrantes de la RNMA, ¿no? Sí. Y entonces quiere mandar esa causa a un juzgado de menores y en los justificativos, en el fundamento de por qué deja la puerta abierta, porque hay uno de los policías que tuvo una herida en la mano, leve, y que es una de las personas acusadas que tenían escopetas ese día y disparó contra la multitud. Pero es uno de los imputados. Entonces, deja entrever la posibilidad de que sea legítima defensa, ¿no? Ya que es una persona que fue agredida, supuestamente, en el momento ese, y luego disparó su arma. Así que dado la gravedad de la cuestión, digamos, primero de sacarse de encima la causa en un juzgado en lo criminal y llevarlo a un juzgado de menores, no tiene nada que ver, sí. y después dejando como fundamento algo asentado, que obviamente cualquier otro juez puede tomar como fundamento, como herramienta para justificar lo grave del caso, como diciendo que fue en legítima defensa haber disparado a personas con bala de plomo. Eso sería una de las novedades. Obviamente, hubo muy poco tiempo, nos dieron dos días, tres días como para responder, y lo que se hizo es una apelación, claro. Así que no te pueden decir que no, hacen una apelación, y esto fue hace una semana y pico más o menos, y ya tenemos novedades en que se fijó esta audiencia en la causa de apelaciones para ir y llevar nuestros fundamentos de por qué no le doy primero a juzgados menores, y segundo, se le pide que obviamente esta doctora, esta jueza, que se llama Wilma López, que es la que también tuvo un rol fundamental bastante favorable a los policías que liberaron la zona en el asesinato de Mariano Ferreira, vamos a pedir que ella no lleve, si llega a volver, o sea, desestimar el pedido de incompetencia del juzgado de instrucción, pedir que ella no lo lleve, claro. Digamos, porque ya vemos que no responde a la verdad, a lo que se debería hacer como dado el cargo que tiene. Bueno, esa petición se hizo, ya tenemos fecha, sería el 10 de julio, la calle Viamonte, entre en Capitán Pedro, entre Libertad y Carlos Pellegrini, ahí enfrente de Colón. Así que se sentimos justo a las 11:30. Vamos a ir los compañeros de la RNBA, Esteban Rufa de Enred y yo de Polaco de Tere. También va a estar el fiscal, que hizo saber a cada momento todas las cosas que esta jueza no estaba haciendo, porque el fiscal también pidió indagatorias a los acusados y la jueza sistemáticamente se lo negó. No va a avanzar en esta causa y el fiscal, bueno, también va a hacer saber sus razones por las cuales está en contra de la medida de llevar a un juzgado de menores en este intento de homicidio, ¿no? Exactamente. Repetime la fecha, ¿es el 10 de junio o julio? El 10 de julio a las 11:30 en la calle Viamonte, entre Libertad y Carlos Pellegrini, ahí al costado de Colón. Así que bueno, esa es la fecha para la audiencia. ¿Y cuáles son las expectativas por parte de ustedes, no? De qué es lo que va a estar sucediendo en esa audiencia. No, obviamente nuestro deseo es que no lleven a esta causa a un lugar donde se va a terminar cajoneando, digamos. Claro. O sea, muy poco tiene que ver, por más que quieran decir que fue un hecho excomúnico, en verdad no tiene nada que ver esos detenidos que fue cuando empezó la represión a eso de las 11, no tiene nada que ver con lo que pasó a la medianoche a 300 metros de ahí, porque realmente para llegar de un punto a otro tenés que hacer 300 metros a pie. Y realmente la gente que fue detenida fue tanto tan víctima como nosotros, digamos, de la represión policial de la policía metropolitana, digamos. Entonces, después que venga un policía y diga, no, a mí me la llevaron en la mano, y eso quiera usarse como justificativo para usar un arma de guerra y disparar contra la multitud y herir a tres personas con balas de plomo, me parece una locura. Exactamente. Y más que venga, no de cualquier persona, venga de una persona que se dedica a esto. O sea, vemos que no hay voluntad, digamos, de resolver esto por los medios que queremos. Así que lo que nosotros esperamos es que la Cámara de Apelaciones falle en contra de esa declaración de incompetencia, que no vaya a un juzgado de menores, obviamente, y que esta persona, este personaje que es Wilma López, la doctora Wilma López, no atienda este caso de nuevo, no, porque realmente va para atrás. Claro, exactamente. Así que bueno, Polaco, ¿algo más que te haya quedado en el tintero? No, ese día seguramente vamos a estar concentrándonos, o sea, no estamos solos y obviamente tenemos apoyo de mucha gente, o sea que seguramente ese día hacemos algo. Todavía no se decidió, pero tenemos un mes y pico como para hacer algo, y bueno, seguramente nos vamos a ver ahí, transmitiremos o algo, eso se verá, como para tener presencia también, no solo adentro, sino afuera, ¿no? Sí, exactamente, muy buena idea. ¿A qué hora va a ser? A las 11:30, me dijiste, sí. Sí, 11:30, 11:30. Así que. Bueno, muchas gracias, Polaco, por la comunicación telefónica, entonces. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos. Nos vemos. Seguiré caminando, seguiré esperando. Bueno, ahí estamos en comunicación con nuestro compañero polaco, Germán Darío de los Santos, que él estuvo ese 13 de marzo del 2013 en uno de los intentos de desalojo de la Sala Alberdi y fue herido con bala de plomo por la Policía Metropolitana. Y bueno, ya están las fechas para la audiencia, que va a ser el 10 de julio a las 11:30 de la mañana. Seguramente vamos a estar transmitiendo todo lo que esté sucediendo en ese momento con esta audiencia y con esta causa, ¿no? Que ya desde el vamos está más rara, que está muy rara esa causa, que la quieren encajonar, que la quieren cambiar. Así que bueno, vamos a estar al tanto de todo lo que esté sucediendo con nuestros compañeros. La fiesta que tengo la llevo. Bueno, nos vamos a ir a escuchar un temita musical y en unos momentos nada más vamos a seguir con mucho, pero mucho más de información en este Enredando las Mañanas. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Emociones son presiones, impresiones en canciones, atormentado y circunspecto de ciudad. Y las antenas comunican la paranoia como hormiga. Los ojos ya puedo escapar. Jugar con la mente y dejarse llevar. Thank you. ¿Sabés qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que la falta de elaboración de un plan técnico para el ordenamiento del espacio radioeléctrico ocupado y libre provoca la entrega de licencias de forma discrecional, sin hacer previamente la reserva del 33% del espacio para los medios comunitarios. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. Dos minutos para las 11 de la mañana y estamos en Enredando las Mañanas, este noticiero federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos haciéndote compañía hasta las 12 horas con toda la información federal. Bueno, la información nos lleva hacia Neuquén porque hay un paro docente. Mediante un comunicado de prensa, la comisión directiva de ATEN convocó a un paro de 24 horas para hoy lunes ante la ausencia de una oferta salarial para este año. El comunicado, el gobierno de ZAPAC ha dilatado la negociación y no hizo una propuesta salarial en medio de una inflación que no se detiene. Tampoco cumplió con sus compromisos el año pasado, suspendió la mesa de auxiliares de infraestructura y no devolvió los días de paro. Las obras escolares no se realizan, el riesgo en la escuela aumenta, hay cargos sin cubrir muy necesarios. Los y las trabajadores de la educación vamos al paro para recibir una propuesta concreta a nuestros reclamos que el gobierno conoce y juega a las escondidas. No hace lo mismo con las petroleras, ni con los empresarios de las constructoras, ni las escuelas privadas que subsidia. Llamamos a todos, todas los compañeros y compañeras, a parar y concentrar masivamente el lunes 2, o sea hoy, a asistir a las asambleas del 30 de mayo en todas las seccionales para refrendar la decisión tomada por esta comisión directiva, ya que las asambleas serán el viernes a la tarde, lo que dificultaría la organización de la medida en el turno mañana. Y bueno, con respecto a esta información, a lo que está sucediendo en el paro docente en Neuquén, estamos en comunicación telefónica con Natalia Cantero. Hola, Nati, buenos días. Bueno, hola, ¿cómo andan los amigos de La Rioja? Se ve que le están poniendo vida a este Enredando las Mañanas, el programita nuestro de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? Sí, ¿no? Estamos acá tratándola de dar toda la información que está sucediendo hoy. Contanos lo que está sucediendo en Neuquén en estos momentos. Yo te juro que leí la noticia y no puedo creer que en la altura que estamos del año todavía no se haya hecho este ajuste. O sea, esta ausencia de la oferta salarial, ¿cómo qué está sucediendo con el tema de educación allá en Neuquén? Bueno, el conflicto docente ha estado tan nublado como el día de hoy, que amaneció con neblina, cosa rara en Neuquén, porque Neuquén es un lugar muy seco y hoy apareció una neblina bastante intensa. Así ha estado el conflicto docente en relación a la ceguera y a los oídos sordos que ha tenido el gobierno de la provincia de Neuquén. A partir del 5 de marzo de este año, los docentes neuquinos comenzamos un paro, me incluyo porque soy docente, ejerzo la docencia hace casi 14 años, claro. Y comenzamos un paro en el que pedíamos una recomposición salarial casi de más de casi un 40%, un 35%, que tenía que ver con cómo se habían incrementado los precios en esta ciudad, que no es cualquier ciudad, es una de las provincias patagónicas en donde se saca el dinero en pala para las empresas multinacionales, donde se quiere hacer la explotación en Vaca Muerta con la Chevron, en este convenio que se ha firmado entre PDF y Chevron para la explotación no convencional vía fracking. ¿Sí? En este lugar, en esta provincia petrolera, donde realmente un kilo de pan sale 25, 30 pesos, estoy hablando de la capital neuquina, pero en las localidades como San Martín de los Andes, Junín o La Angostura, el precio se puede duplicar en absolutamente todo, ¿sí? Entonces parece insólito que un trabajador estatal, un docente, pueda vivir al mismo ritmo que están las cosas para un salario petrolero que ronda entre los 40.000 y 100.000 pesos. Claro. Entonces, nosotros, un docente inicial en Neuquén cobra 4.750 pesos, ¿sí? Y el costo de vida y un alquiler, por ejemplo, sale un alquiler, un monoambiente, 2.500 pesos. Claro. Una casa para dos niños, y un papá y la mamá, está rondando en los 5.000 pesos. Realmente, si ustedes piensan en una madre soltera, se están imaginando ya que no tiene dónde vivir con su salario de 4.750 pesos. Claro. Entonces, el salario docente en la provincia de Neuquén se ha venido deprimiendo a lo largo de estos últimos años. Y fíjate que hasta hace unos años el discurso del gobierno del MPN, ya sea representado por el ex gobernador Jorge Sovitz, responsable intelectual del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuentealba, o del mismísimo gobernador actual Jorge Chapar, ha sido siempre que los docentes neuquinos eran los mejor pagos del país. Realmente este discurso se les ha caído a pedazos. Ay, no sí. Solo no somos los mejores pagos, sino que luego de que comenzaran los conflictos de maestros en este país en el ciclo 2014, la mayoría de las provincias arreglaron, y esta es la última en darle una respuesta a los trabajadores. Hemos tenido muy pocas instancias de citación de parte del gobierno a mesas de diálogo, y bueno, llegamos hoy al mes de junio, en donde estamos, digamos, muy esperanzados de poder tener en la mesa esta de negociación, no por las respuestas que nos pueda dar el gobierno, sino que creemos que, bueno, a tanta vuelta me han dado a esto del cumplimiento del acta entre ATEN y el gobierno el año pasado, que convocaba una nueva mesa a partir del mes de junio. Bueno, ya llegó el mes de junio, ya hemos tenido paros desde el 5 de marzo, ya hemos hecho los reclamos correspondientes en Casa de Gobierno, ya hemos ido a las rutas principales para informar a la comunidad y repartir nuestro volante. Bueno, hemos comenzado las clases, o sea que el discurso claro. De que nosotros no queremos comenzar las clases también ya se les ha caído abajo. Entonces, bueno, es momento de que den una recomposición salarial y que sea justa al incremento de la canasta familiar y del aumento desmedido en esta zona de los alquileres. Así que la mesa se va a realizar hoy a partir de las 2 de la tarde en un complejo que se llama Ciudad Deportiva, que pertenece a la provincia de Neuquén, en donde históricamente se han realizado las mesas de negociaciones. Así que hoy muy temprano a la mañana hubo una reunión de delegados de todas las escuelas de Neuquén para poder justamente convocar a todos los trabajadores a que se sumen al paro. Las escuelas realmente se han visto vacías, son muy pocas las personas que están trabajando en este momento, y a las 14 horas se va a hacer, a partir de las 13:30, perdón, se va a hacer una convocatoria fuerte para las 14, cuando entran nuestros dirigentes, se pueda notar la masividad, ¿sí?, en el apoyo, en este reclamo tan justo, que es el reclamo por salario, ¿no?, que es lo que vive un trabajador, en este caso los trabajadores de la educación. El salario tiene carácter alimenticio, por lo tanto, si uno no tiene un salario acorde a los precios y al costo de vida de todo, de la vestimenta, del alquiler, de la comida, no puede vivir. Entonces, demasiado por debajo de la línea de la pobreza está nuestro salario, y bueno, y es momento de que este gobierno necio, realmente, que no le tiembla el pulso para firmar acuerdos con las petroleras. Este gobernador que mientras estábamos inundados con un metro de agua en las casas, luego del temporal del 7 de mayo, sí, estaba firmando un convenio también con las petroleras en Texas. Este es el gobierno de la provincia de Neuquén, pero esta es la realidad de los trabajadores. Así que esperemos que hoy sea una convocatoria muy masiva, esperemos que estén cerradas todas las escuelas de Neuquén, como las hemos visto desde muy temprano a la mañana, y que la negociación, el resultado tan esperado, ¿no?, que es poder tener un salario que haga frente a cómo se han triplicado los precios en esta provincia y en cualquier lugar del país, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Nati, ¿algo que te haya quedado en el tintero? No, solamente que sean lo bueno de esto, de los docentes, y que se han podido unificar las luchas a lo largo de estas semanas. Hace dos semanas los docentes agremiados en Aten, hemos marchado con los trabajadores de la cerámica Neuquén, que ya vienen hace dos meses prácticamente reclamando también, porque el Villafranca, el dueño de la fábrica de cerámicos, se ha retirado, así que realmente los trabajadores con este frío, hoy han hecho temperaturas bajo cero acá, están reclamando también por la reapertura de esa fábrica para recuperar sus fuentes de trabajo. Así que seguramente hoy estaremos apoyados por esas organizaciones con las que hemos marchado desde el 5 de marzo en adelante. Así que solo agradecerles a ustedes que tengan viva esta radio, que mantengan la voz de los conflictos que seguramente no aparecen en los medios masivos de comunicación. Y bueno, muy agradecida de que me hayan llamado para dar testimonio, ¿no? Bueno, muchas gracias, Nati. Y bueno, estamos al tanto del tema. Cualquier cosa, te comunicas. Exactamente, nos llamamos. Y bueno, ojalá demos la noticia de que tenemos aumento. Ay, ojalá, ojalá. Mucha suerte con eso. A ustedes y a toda la gente de La Rioja, una provincia que conozco y que me resulta tan hermosa, tan bella. Bueno, muchas gracias, Nati, por la comunicación. Un beso acá. Un beso. Bueno, estábamos en comunicación con Natalia Cantero contándonos la problemática docente en Neuquén, donde se está convocando hoy para un paro de 24 horas. Y bueno, con lo que está pasando con esta ausencia de una oferta salarial para este año que ya comenzó, ya vamos casi a la mitad y todavía no se puede dar una solución por parte del gobierno de Neuquén a los que son los compañeros y compañeras docentes. Me han pagado mal. Que me tenían harina porque me han...

armonía con su canto alegraba Cartagena, a la Boquilla y Malagana, el playón del blanco y en la arena. Estefanía con su canto alegraba Cartagena, a la Boquilla y Malagana, el playón del blanco y en la arena. Ochamba con sudor de negro, historia de esclavos que como tú, Estefanía, escribieron la historia mía. Ochamba con sudor de negro, historia de esclavos que como tú, Estefanía, escribieron la historia mía. Oye, manita, tú eres mi hermana, tú eres mi hermana, hasta Malagana. Oye, manita, tú eres mi hermana, tú eres mi hermana, hasta Malagana. Oye, manita, tú eres mi hermana, tú eres mi hermana, hasta Malagana. Oye, minutos han pasado de las 11 de la mañana. Estamos acá enredando las mañanas en Noticiero Federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos con la información y ahora nos vamos hacia Córdoba. El lunes 26 de mayo, vecinas y vecinos del Valle de Punilla se reunieron en la Plaza San Martín de Cosquín a 7 meses del asesinato de Jorge Reina en la comisaría de Capilla del Monte, en Córdoba. Hombre de mi calidad, con la mujer. El próximo encuentro se realizará el 27 de junio a las 16 horas en la Plaza de Cosquín y desde la Asamblea de Capilla del Monte, los vecinos y vecinas exigen la derogación del Código de Faltas, no a las leyes que repriman las luchas de nuestro pueblo, basta de impunidad a los que matan a nuestros jóvenes, basta de desalojos a los verdaderos dueños de la tierra. Por primera vez, y los santos se salvaron de bendecir tu querer. Nunca digas en la vida, ni desagua no has de beber, que aunque sea agua de aunque te quiero a montones, te tengo que declarar. No tengo dos corazones, no te puedo querer más. Si me prohíben quererte, una muerte compraré. Velorio que hay en la calle, no preguntes por quién es. Velorio que hay en la calle, no preguntes por quién es. Y bueno, para conversar un poco sobre este tema, sobre lo que está sucediendo en Córdoba y sobre los asesinatos que hay en comisarías y cárceles, o digamos suicidados, ¿no? Estamos en contacto con Lucrecia Fernández, ella es coordinadora antirrepresiva de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba. Hola Lucrecia, buenos días. Hola, buenos días, buenos días a todos y todas. Lucrecia, estábamos hablando del tema de que el 27 de junio se va a realizar otro encuentro de los vecinos y las vecinas del Valle de Punilla por este tema del asesinato de Jorge Reina en la comisaría de Capilla del Monte. Sí, sí, efectivamente, bueno, es justamente una declaración de ese espacio que sacamos en el espacio de comunicación antirrepresiva de Mucho Palo Noticias. En realidad lo que hacen ellos como comisión es juntarse para visibilizar la circunstancia de Jorge Reina y de otros casos también de la zona, no solamente por las similitudes del caso, sino que incluso porque la misma, o sea, la persona, la fiscal que lleva la causa es la misma y ha invisibilizado muchísimo los casos y ha tratado de tapar la situación de una manera bastante grosera, digamos, legalmente y a nivel investigación. Contanos un poco sobre cómo fue el asesinato de Jorge Reina. Bueno, Jorge Reina el día 26, 27 de octubre, no, creo que fue el 26 a la noche, por eso se toma como el día 27, es detenido por código de falta. Jorgito tenía solo 17 años, como menor de edad debería haber sido informado a sus padres de la detención. De todas maneras, él venía denunciando en la Fiscalía de Capilla del Monte que la policía lo venía apretando porque querían que robara para él, como ha pasado incluso un año antes con el caso de Brian Palomeque en La Falda, que es una localidad cercana a Capilla del Monte. Y en medio de esa detención, donde sus padres no son avisados, a las horas la madre es avisada por vecinos que habían visto el momento de la detención, que en realidad no había habido ningún hecho, sino que se había detenido por merodeo, que es uno de los artículos más represivos que tiene el Código de Falta. Y cuando llega a la comisaría no se lo dejan ver, empieza toda una serie de movidas, los vecinos van a la comisaría porque realmente no saben qué pasó, y ahí aparece suicidado en la celda donde estaba dentro de la comisaría, y después, bueno, la autopsia revela los golpes, de hecho ellos tienen acceso al cuerpo y ven el estado en el que había quedado el cuerpo, que distaba muchísimo de un suicidio, aparte de la del no entendimiento de cómo en horas un pibe que es detenido por merodeo, o sea, que sabe perfectamente que va a salir en 24 o 48 horas, como mucho, digamos, va a suicidarse dentro de su celda sin haber nada, digamos, ningún indicio que lo pusieran en esos términos, y aparte por el estado en el que está el cuerpo. ¿Y cómo queda esta carátula, o sea, por el lado de la policía? ¿Cómo lo caratulan al caso? No, lo caratulan como suicidio, o sea, para hacer un recuento de la mayoría de los casos, normalmente lo caratulan como un suicidio y si hay una denuncia contra el comisario o los policías, como pasó en el caso de Maxi Acosta en Morteros, termina siendo una sentencia por abandono de persona, o sea que en ningún momento se visibiliza que en realidad estamos hablando de un asesinato pasado por suicidio, digamos. No, incluso la misma fiscal ha dicho que los golpes que había en el cuerpo de Jorgito fueron por el traslado, cuando yo estaba muerto, digamos, a la morgue para hacer la autopsia, una cosa que no tiene ningún tipo de entendimiento y que ya se viene, incluso, digamos, el mismo comisario que estaba a cargo de Capilla del Monte había sido trasladado desde La Falda cuando aparece suicidado Brian Palomeque en La Falda. Que también era un hecho muy similar porque Brian también venía siendo hostigado para robar para la policía y lo detienen por merodeo y a las horas aparece suicidado, pero en un descampado, que es un lugar donde se han dado otros casos en La Falda, donde mágicamente, porque no se puede decir de otra manera, aparecen pibes suicidados, como en el caso de Brian Palomeque, que tenía las manos atadas y las rodillas casi tocando el piso. O sea, no es una circunstancia menor. Donde después, como en el caso de Jorge Reina y de Brian Palomeque, empieza a perseguir a las familias, empiezan a detener a los amigos, bueno, muchos de los amigos que querían declarar a favor en la causa de Brian, por ejemplo, se les armaron causas por robo, les implantaron droga, les implantaron dólares, muchos de ellos están detenidos, incluso estuvo detenida la hermana en Bower muchos meses cuando se hizo la pueblada en La Falda, y eso mismo se fue repitiendo con el caso de Jorge Reina, en menor, digamos, por el grado de organización, en menor cantidad de detenciones posteriores al asesinato, pero evidentemente hay todo un cuadro de relación entre la justicia, la policía y el sistema en sí mismo que está permitiendo que esto pase con este grado de impunidad. Exactamente. Y bueno, desde el lado de la asamblea se está haciendo este encuentro ahí en la Plaza de Cosquín para el próximo 27 de junio, donde, bueno, se pide la derogación del Código de Falta como uno de los puntos, ¿no? ¿Qué exactamente se pide? ¿Qué derogación se pide de este código? Se pide la derogación total del código. Total, el código total. En sí mismo, como todos los códigos contravencionales que hay en la República Argentina, en las diferentes provincias, en realidad son códigos administrativos. Y no deberían tener el carácter de ley a la hora de detener una persona que tiene. ¿Por qué? Porque nosotros, como bien conocemos, en un sistema democrático hay una división de poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial, y esa división de poderes está pensada desde un lugar razonable de que las mismas personas no sean juez y parte, por ejemplo. Y lo que sucede con el Código de Falta es que la detención, la decisión de detener a la persona, de encarcelarla, de pedir los antecedentes, pasa por un policía, donde no interviene un fiscal, donde no interviene ninguna investigación, y donde las figuras, por ejemplo, de merodeo, o de no identificación, o de incluso escándalo en la vía pública, no son determinantes de una detención infragante, no es que la persona está cometiendo un hecho delictivo y es detenida. Y en esos casos sí interviene un fiscal, en realidad, no en los casos de detención por el Código de Falta, donde se detiene una persona cada 28 minutos en Córdoba, digamos, que no es un dato menor. Claro. Y muchas que van detenidas, ¿no? En esa figura administrativa y legal donde la policía toma esa cuestión de detención y de decidir el arresto de la persona, entran a jugar mecanismos tales como que no hay una obligación legal de avisarle a la familia si es un menor, más allá de que haya otras leyes superiores que sí lo indiquen, y que el pedido de las clarencias prontuariales, o sea, para saber si la persona tiene o no antecedentes, puede demorar hasta 72 horas. Entonces, esa persona puede estar detenida 3 días hasta que llegan las clarencias. Y eso suele revertirse solamente cuando se detecta un caso en particular, porque, bueno, pues son muchísimos casos y uno no puede llegar a todos, y se va a la comisaría, se hacen escraches, se reclama, se llama, se pide, pero si no, en general el procedimiento que se da es ese, los días que queda la persona detenida son esos. Y en esos 72 horas quedan libradas al azar de lo que pasa dentro de la comisaría, donde así como Jorgito o Brian o Maxi Acosta o Pimedina aparecieron suicidados en sus celdas, tenemos millones de denuncias de tortura, de golpes, de maltrato y, bueno, infinidad de situaciones que se dan en ese contexto. Así que, bueno, Lucrecia, ¿algo que te haya quedado en el tintero? Y en particular que esta situación no solo se da, o sea, es muy difícil de trabajar en el sentido de que una vez que la persona es detenida y entra a la institución policial, pierde contacto incluso hasta a veces con el abogado, porque hay veces que ni siquiera les dejan a los abogados dando. Y eso es muy problemático a la hora de poder realizar algún tipo de mecanismo de que esas cosas no sucedan. Y por el otro lado, que es una circunstancia que se está dando no solo en las comisarías, sino que también se están dando en cárceles, donde si algún interno hace una denuncia contra alguno de los guardiacárceles, ahí están apareciendo, bueno, muertos por suicidio, y después las autopsias realmente revelan cosas terribles. Tenemos el caso de Silvana Castaño, que fue asesinada 2 semanas antes que Jorgito, y el caso de Iván Rivadero, que fue asesinado 4 meses antes que Jorgito, que estaba uno en Bower y otro en el penal de San Martín, que realizaron denuncias por situaciones que habían vivido con la parte de guardia penitenciaria, y aparecieron suicidados al día siguiente. Entonces, no es una cosa que solamente quede en las detenciones arbitrarias por cargo de faltas, sino que es un mecanismo que está sucediendo en la provincia y que está sucediendo porque hay un sistema que le está permitiendo, porque si el sistema judicial no actuara en función de lo que la policía le pide y los marcos regulatorios fueran los que son, más allá de las denuncias y todo, esto no se podría dar, porque hace falta mucha impunidad en muchos sectores para que se escondan estas cosas. Claro. Exactamente. Así que bueno, Lucrecia, muchas gracias por la comunicación y estaremos al tanto de todo lo que esté sucediendo con, bueno, con todo lo que está pasando en Córdoba, una situación muy, pero muy tensa y muy rara lo que se da en Córdoba. No es que no pase en el resto del país, pero en Córdoba es como que estos casos son más recurrentes. Sí, sí, sí. Sí, aparte hemos empezado un año 2014 con una cantidad exponencial de aumento de los casos de gatillo fácil y con los operativos saturación que están haciendo en los barrios, que realmente son terribles y muy impunes y muy ilegales en todos los sentidos, donde se están dando detenciones arbitrarias armados de causas. La verdad es que estamos muy preocupados. De hecho, también se está pensando, sino que se está organizando una movilización grande para junio en Córdoba Capital, donde van a participar nuevamente, como el 7 de mayo, los familiares de las víctimas de la represión del Estado. Y bueno, se están empezando a hacer todas estas movidas para visibilizar lo que sucede. Y que no sea solo lo que sale en los grandes medios o lo que sale a declarar el jefe de policía, sino que sea lo que pasa realmente, que las voces sean las de las víctimas. Exactamente. Bueno, Lucrecia, muchísimas gracias nuevamente y estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo y que tengan un buen día. Yo no canto por cantar. Estábamos en comunicación telefónica con Lucrecia Fernández. Ella es integrante de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba y nos estaba contando un poco lo que está sucediendo con este tema bastante delicado, que es los suicidados en las comisarías y cárceles de Córdoba. Algo que se está dando muy repetitivamente a lo largo de todo este tiempo. Como dije antes, no es que no se dé en otras partes del país, bueno, en nuestra provincia misma hay casos, pero en Córdoba como que esta impunidad que hay a los que matan a los jóvenes es mucho, mucho más severa, ¿no? Así que bueno, esto era la información desde Córdoba. Guitarra de ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. El canto tiene sentido cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras. Y nos vamos con información desde nuestra provincia de La Rioja de lo que está sucediendo en nuestra Universidad Nacional, que el Consejo Superior convoca a la Asamblea Universitaria porque se dispuso el llamado a esta Asamblea a los fines que este órgano decida sobre la modificación o enmienda del Estatuto Universitario. El cuerpo colegiado decidió confeccionar y elevar una única propuesta de enmienda, la cual será evaluada por la Asamblea Universitaria el próximo 27 de junio. Cabe destacar que durante la sesión los conciliarios tuvieron la ardua misión de analizar minuciosamente cada uno de los puntos incluidos en los tres proyectos ingresados a comisión, estableciéndose luego que se adaptaría el proyecto propuesto por el rector, vicerrector y decanos de todas las sedes universitarias, sumando también los puntos más importantes de los otros dos proyectos que habían ingresado sobre tablas, a los fines de hacer posible el concepto de la construcción colectiva y que se han escuchado todas las voces que surjan desde la comunidad universitaria. Recordemos que después de lo que fue la toma del año pasado en la Universidad Nacional, el contexto que hay hoy en día en la universidad es la modificación del estatuto para que se pueda ir a las elecciones y además la manera en que se está dando todo esto. Como primera medida, todos los alumnos en votación interna, o sea, cada aula, cada carrera tenían que votar los distintos puntos, en donde después se fue a una asamblea general y se votó y se quedaron con los distintos puntos que no fueron respetados luego se manda todo esto a la asamblea universitaria. Ahora, la situación que estamos ahora es ver si estos estatutos van a ser realmente autorizados. Los puntos aprobados fueron para que sea elevada y aprobado por la Asamblea. Por ejemplo, los más destacados son el régimen electoral por medio de voto directo, reelección limitada de las autoridades, 3 años, cambio de requisitos para ser rector, vicerrector y decanos, ponderación de la conformación de los cuerpos colegiados y del voto, se duplica la representación estudiantil que estaba en un 12.5% y ahora quedará en un 30%, y la incorporación de una cláusula transitoria que establece la caducidad de los mandatos y el llama a elecciones luego que se confeccione el reglamento de régimen electoral. Yo soy sonda y remolino galopando en el... Por otra parte, se propone a la Asamblea Universitaria ampliar considerablemente la cantidad de docentes que podrán postularse para los cargos de rector y decanos, ya que se intenta que pueden serlos con los cargos de docentes titulares o adjuntos concursados. Se estima que con este cambio podría sextuplicar la cantidad de docentes con las condiciones para ser candidatos. Y bueno, es un paso muy grande para la democratización de la UNLAR y para la lucha que venimos llevando adelante a los 4 estamentos, observando madurez democrática y este logro en toda la comunidad educativa que acompañó el proceso y que tenemos la firme convicción de que el 27 de junio daremos otro paso más. Bueno, esto lo manifiesta el rector actual de la universidad, Fabián Calderón. El tema es el siguiente, si bien se está trabajando en los diferentes estamentos en la universidad, no se ven las mejoras, no se ve desde ningún punto de vista ninguna mejora por parte de los alumnos, por parte de la infraestructura que hay en la universidad. Recordemos que estamos en una época de invierno, si bien en La Rioja no hace mucho frío, pero realmente a las 8 de las 7 de la mañana pega bastante el frío, en aulas que realmente son heladísimas y no hay ningún tipo de calefacción ni de nada en las aulas, y realmente es muy, pero muy sacrificado ir a tener clases esos días a la mañana. Hay muchas cosas que se están viendo, como que se ha destapado una olla, y se están viendo en estos momentos muchas cosas de las que no se veían antes. Sinceramente tenemos que esperar que estas que todo este trámite, ¿no?, que son los estatutos, que se aprueben, y que son, porque ya estamos ahora frente a una parte burocrática. Esperamos ver algún tipo de reforma. Por ejemplo, en la universidad actualmente no hay nadie quien te ayude con los papeles para los alumnos, con, por ejemplo, trámites de equivalencia o trámites de ese tipo. No hay nada, no hay nadie. Y el alumno tiene que seguir por peleando, buscando, caminando, hablando con uno, hablando con otro, y no hay, en ningún punto de vista se están resolviendo situaciones específicas, ¿no?, con la vida estudiantil. Yo estoy hablando de la vida estudiantil. Ya sí se ha resuelto otras situaciones más específicas, que fueron el dinero con la gente de las codocentes, o sea, su sueldo mensual. Ya se han resuelto otro tipo de cosas, pero todavía nos encontramos frente a una universidad en donde no se sabe bien de lo que está pasando. Es una universidad que está en un proceso de cambio, pero yo creo que va a pasar mucho tiempo para que se vea realmente lo que está sucediendo. Sí, hoy hay otro colorido en la universidad, sí, hoy se pueden ver a los chicos de los distintos grupos políticos, que bueno, que están empezando a conformarse y a invitar a la gente, a los estudiantes a participar. Pero son pasos muy pequeños que se están dando por ahora, y enfrente, ¿no?, de unas elecciones en un par de meses, frente a elecciones en donde todavía no está muy claro. Todavía se está escuchando en reuniones con docentes de la universidad y con la parte del rectorado de la universidad, reuniones donde se marcan de terroristas a los docentes. Todavía se está escuchando ese tipo de cosas. Desde acá esperamos que se cambie esta situación, también que se visibilice esta situación, porque no todo es color de rosa. Ahora tenemos una universidad libre, democrática, pero para que realmente llegue a ser libre y democrática, yo creo que va a pasar mucho, pero mucho tiempo. Llamaradas en los ojos, déjenle su amor. Azabache y piel canela vio tu corazón. Amalaya con la hoguera, ¿quién la va a apagar? Chica de la puerta abierta en el ramillar. Bueno, te cuento que estás escuchando Enredando las Mañanas, por si no te habías dado cuenta.

los mares, cuento los mares, cuento. No veo las sombras, no veo las sombras, veo. Solo tus ojos, solo tus ojos, yo veo. Es tu paisaje, es tu paisaje. La fibra, mueve la fibra y nada. Cambia la nube, cambia la nube, cambia. Pero la brisa, sigue. No veo las sombras, no veo las sombras, pero solo tus ojos, ojos, yo veo. No veo las sombras, no veo las sombras, veo. Solo tus ojos, yo veo. Veo. ¿Sabés qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que el reconocimiento jurídico y legal de los medios comunitarios, alternativos y populares que hoy funcionan en el país llevan años sin soluciones concretas. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. Yo. Y bueno, nos estamos despidiendo de la edición de hoy de Enredando las Mañanas, este noticiero federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos estamos despidiendo por este día, mañana a las 10 de la mañana. Acordate de estar conectado en www.rnma.org.ar, en donde, bueno, vamos a seguir con Enredando las Mañanas, ya con otro colectivo conformado para el día de mañana. Así que nos estamos encontrando por la red, nos estamos escuchando a través de las radios comunitarias. Que tengan un muy, pero muy buenos días. We'll be right back.